Hola, soy Tito Espada. Este año pedalearemos por tu salud. Apoya con tu firma la solicitud para mejorar la atención sanitaria en la Ribera de Navarra. Agradezco la colaboración de Infobending, Amstel, Tudegas, Restaurante Casalola, Boxes Carroceros, Equinsa, Tubinico, Papelería Folder, Barpimo, Álava Serigrafía, Ares Cocinas, Gráficas Larraz, Electra, Aceites Lablitense, Radio Tudela y Sonora FM. El reto de Tito Espada por tu salud, del 17 al 24 de abril. El 17 de abril será el día en el que comience el nuevo reto de Tito Espada por tu salud, recogida de firmas para mejorar la atención sanitaria en la Ribera de Navarra. Es un placer contar hoy con don Tito Espada en los micrófonos de Radio Tudela. ¡Bienvenido! El placer es mío, Paul y compañeros de Radio Tudela. Un año en el que nos vamos a encontrar 8 etapas. ¿Y cuál es el motivo por el que cambiabas, le dabas la vuelta al reto y en esta ocasión te apetecía comprometerte con la salud de la Ribera de Navarra? El motivo es básico y primordial, mejorar la salud en general de todos los ciudadanos, pero como muy bien me dices y nunca lo he dicho, esto viene a raíz de una noticia que me mandaron en verano del año pasado. Estaba yo en PortAventura. Y el día 24 de julio recibí una llamada telefónica que me impactó mucho y fue la muerte de un bebé aquí en Tudela, hijo de un amigo mío ciclista. No sé si por una causa u otra empecé a pensar en que tenía que hacer algo por ayudar a la gente, que es lo que a mí más me gusta, más que ganar mayores, más que ganar copas y más que ganar campeonatos. Y vino un poco a raíz de toda esa noticia que tuve, ¿no? Dije, bueno, pues tengo que empezar a hacer cosas. Ayudamos a Alexia, ayudamos también a un compañero mío que falleció un hijo en accidente de circulación, y eso me llena mucho más que hacer otro tipo de eventos. Entonces vine un poco a raíz de toda esa noticia, como te comento, el 24 de julio, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Mejorar la atención sanitaria en la Ribera de Navarra. ¿De qué forma las personas pueden firmar? ¿Dónde están esas hojas de firmas? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cómo va a estar organizado todo este reto? Explícanoslo. Mira, pues en principio, como tú muy bien has dicho, van a costar de 8 etapas. Vamos a empezar el día 17, que es lunes de Pascua. Y lo hemos hecho esa semana justamente para aprovechar que los colegios están cerrados. Los niños van a disponer de todos esa semana para poder acudir a los actos sociales que vamos a hacer también cada día en una localidad. Como te digo, empezaremos el 17 de abril desde el Complejo Castejón. Todos los días saldremos a las 9 de la mañana y llegaremos a ese mismo escenario y transitaremos por distintas localidades, simplemente acompañados por todo aquel cicloturista que quiera hacer deporte. Pararemos en varios pueblos. No tenemos un objetivo de marcar o batir una marca deportiva. Disfrutar un poco del deporte e inculcar a la gente la importancia que entre todos un poco pues podemos llevar esto adelante. Las listas estamos repartiéndolas pues por todos los sitios, por todos los pueblos. El mismo día o la misma semana del reto también vamos a llevar listas in situ para que la gente pueda firmar. Hay personas que no se han enterado todavía o siempre hay rezagados. Intentaremos, no es una recogida de firmas para sacar algo o reivindicar nada, simplemente es para presentarlas en la última etapa en el Gobierno de Navarra, para intentar que alguna de mejora necesaria aquí en nosotros no queremos que nos hagan jacuzzis en el hospital, ni queremos que nos hagan salas de fiestas, queremos servicios mínimos pues que nos cubran un poco en algún momento de necesidad para mejorar en general la sanidad. ¿Esos servicios mínimos los has detallado? ¿Hay algunos puntos concretos que se pueden explicar? Sí, tenemos, estamos redactando, vamos a hacer una memoria, estamos redactando un poco, pero sí, hay varios servicios que se pueden mejorar, ¿no? Entonces, el transporte a la gente que sube a Pamplona, pues por enfermedades, obviamente, que tienen que subir obligatoriamente. Tenemos listas de espera, tenemos especialidades, por ejemplo, sí sé que han hecho en el hospital, se han hecho una sala de pediatría, que han ampliado con una sala de pediatría, pero joder, ¿qué hacemos con una sala de pediatría si no tenemos pediatra? Entonces, cosas así un poco pinceladas que podemos mejorar, ¿no? O creo que se puede mejorar. Bueno, pues cualquier persona que crea que es interesante estos objetivos puede colaborar con su firma. Sí, al final muchas personas nos preguntan el qué vamos a reclamar, es lo que sabemos más o menos todos, ¿no? Yo me he puesto en contacto con personal del hospital, Unos, obviamente, no quieren atendernos porque no lo sé por qué. Es también reseñable, porque esto no es una cosa para ir en contra de nadie. Esto es una cosa para beneficiarnos un poco todos, exigir hasta cierto punto lo que se pueda. Sabemos que es muy costoso hacer cosas que valen mucho dinero y implican mucho tiempo de implantación, pero creo que poco a poco pues podemos ir haciendo cosas. Entonces, como te comento, la firma es para, en la última etapa, ir al Gobierno de Navarra, reclamar un poco la memoria que vamos a redactar, poniendo un poco en conocimiento todo lo que nos vayan diciendo desde personal de sanitario, y yo creo que esas necesidades, no todas, pero alguna podemos mejorar. Las palabras de Tito Espada, acompañado en este reto por Gonzalo Acar, que también hoy está con nosotros. Bienvenido, Gonzalo Acar. Bien. Bueno, dime. Hablando de este reto, ¿cuál es el momento más complicado que va a atravesar Tito en este reto? Bueno, no hay ninguna situación especialmente complicada, porque es pedalear tranquilamente, recorrer los diversos pueblos, hacer algún acto social cada día en una localidad. Haremos gincanas, haremos juegos infantiles, enseñaremos a los niños pues lo que tienen que hacer para circular en bici. Bueno, una cosa entretenida. Va a ser divertido, yo creo, más que complicado. Así como en otras ocasiones nos hemos encontrado un momento, ¿no?, de 48, 24, 13 streams seguidas, en fin, que cada año nos hemos encontrado con diversas complicaciones. En esta ocasión, claro, pues, 200 kilómetros al día para Tito no es nada. 200 kilómetros los hace, ya sabes. Los hace como una persona se toma un café, prácticamente. Sí que nos gustaría saber un poco qué día vas a ir estando. Si te parece, Tito, lo vamos a ir compartiendo todos los días, porque está muy bien explicado en el blog de Tito Espada. Si quieren más información, buscan Tito Espada en Google y ahí aparece su blog, y ahí tienen toda la información en las distintas localidades por las que transcurre cada etapa. Pues va a haber gincanas, talleres, excursiones en BTT, también regalos para los participantes, y que lo dicho, salidas y llegadas diaria al complejo de Castejón a las 9 de la mañana es cuando se sale, Tito. Sí, hemos dispuesto ese horario y saldremos desde allá todos los días, retornaremos al mismo escenario, como te comentaba antes, y lo que dice Gonzalo de hacer actividades para los niños, pues habrá un poco de todo, ¿no? Tendremos sorteos, tenemos camisetas, tenemos gorras, hemos hecho unos postes del reto para regalar a los niños, 2.000, 3.000 folios, un montón de cosas que creo que va a ser goloso el ambiente que se va a generar tanto en una localidad como otra, y sobre todo el transcurrir de hacer deporte, vida social. Informaremos también de conducción en mountain bike, de la importancia de las presiones, cómo cambiar, la alimentación, la dieta, un poco todo. O sea, vamos a conllevar una actividad que cualquier cosa que hagamos va a quedar bien, ¿verdad, Gonzalo? Estamos trabajando en un montón de... Hay un horario de salida todos los días a las 9, lo que no hay un horario de llegada. Eso es. No sabemos a qué hora acabaremos cada día. Si lo pasamos bien por ahí, igual nos quedamos a trasnochar, pero bueno, yo creo que será entretenido. 8 etapas, lo iremos informando. Recuerden, la primera salida el 17 de abril hasta el 24 de abril, que es cuando se van a entregar las firmas. Sí, la última etapa constará de como complejo Castejón Pamplona. Tenemos que ponernos en contacto con personal del Gobierno de Navarra, a ver dónde tenemos que presentarnos o quién nos va a recibir para entregar esas firmas. Gonzalo, estamos metiendo todas en unas bases de datos, por eso es importante que conforme se vayan llenando las listas nos las hagan llegar para meterla en una base de datos, porque luego hacen comprobaciones. Eso, Gonzalo está gestionando todo, y claro, la importancia de ir metiendo las firmas en el ordenador poco a poco es básica, porque si no el amigo Acar va a tener mucho trabajo en los últimos días. Recuérdenlo, empieza el 17 de abril, y que quieren firmar, pues ahí en el blog tienen toda la información. Además, también aquí en Radio Tudela, en Sonora FM, tienen diferentes hojas de firma para que, si les apetece, pues ahí está la propuesta. Tito Espada, enhorabuena, despacio y buena letra. Gracias a vosotros por el apoyo, y espero que todo fluya como lo tenemos pensado y llegamos a un buen fin. Hola, soy Tito Espada. Este año pedalearemos por tu salud. Apoya con tu firma la solicitud para mejorar la atención sanitaria en la Ribera de Navarra. Agradezco el patrocinio de Chiquibay, Orbea, Gaby Fotógrafo, Respic Fix, Complejo Castejón, Zona Chic, Íñigo Toquero Fisioterapeuta, Rótulos CIT, Centro Veterinario La Corraliza, Govic, Talleres Munarri, Centro Termolúdico de Cascante, Sasoyan, Xauce y Podium. El reto de Tito Espada por tu salud, del 17 al 24 de abril. El reto de Tito Espada, que comenzará el 17 de abril, y como ya han escuchado, también todas las marcas que han querido colaborar y acompañar a Tito Espada en este reto por tu salud. Hola, soy Tito Espada. Este año pedalearemos por tu salud. Apoya con tu firma la solicitud para mejorar la atención sanitaria en la Ribera de Navarra. Agradezco la colaboración de Jamones El Volatín, Desguaces Luis y Óscar, Toldos Lear, Sacramento Joyeros, Gimma, IDM Medical, Nutriesport, Lacturale y a los ayuntamientos de Ablitas, Marcilla, Fustiñana, Ribaforada, Fitero y Fontellas. El reto de Tito Espada por tu salud, del 17 al 24 de abril.